Viste que a Mariano, Ale, le entregaron el auto nuevo. Sí. El otro día me subí. Un olorcito a nuevo tiene, qué lindo, lo más, ¿eh? Pero sabes que ahora en Rivadavia Seguro el olorcito a nuevo es olorcito a ahorro también. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Contame. Porque Rivadavia sacó una promo en la que si aseguras un cero kilómetro, en las primeras dos cuotas pagás la mitad. Decile que lo llame. Vas a ver cómo el olorcito a nuevo lo disfruta el doble. Porque Rivadavia es más seguro. 99.9 100. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos del Membrillo. De galletitas cookies. Seguimos con ofertas salvajes en Mayorista Yagua. Fideos Luquetti por 500 gramos, 869 pesos final. Y detergente Magistral Ultra 300 mililitros a 1439 pesos final. Compra como en el super a precios mayoristas. Válido del 11 al 17 de agosto o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Convertí tu cocina en Alta Cucina. Llega Cocina Italiana. Un set de pizzeras, tartera y todos los accesorios que necesitas para preparar las mejores recetas de la mano del chef Roberto Ottini. Utensilios de acero inoxidable y moldes antiadherentes. Empezá a amasar. Libro más tartera desmontable a solo 9.999,90. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora. Juntos. En la radio que te acompaña todo el día. La 100. Los sábados, el pelado Guillermo López te acompaña. A donde vayas. En el fin de semana de la 100. Las canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9.